Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Una vez que los textos son grabados, comenzamos la etapa de edición. Esto involucra escuchar cualquier tipo de anomalías y ajustar la duración del encabezado y cierre de todos y cada uno de los archivos, lo cual permite una reproducción más suave en cualquier sistema, más notoriamente en aplicaciones para IVR. ¡Buenos días! Bienvenidos a la prueba de ruta. ¡Déjate sorprender! Es un espacio en el que conocerás el nuevo Renault Sandero y el nuevo Renault Stepway. Para comenzar, en la caja en la que estaba este CD, encontrarás las primeras pruebas que deben realizar. Tu conciencia no se equivoca. Puedes tener sífilis. La sífilis es curable si la detectas a tiempo, pero si no, puede causar ceguera, daños cerebrales, problemas cardiovasculares e inclusive la muerte. Infórmate para no pasarla a los demás. Así vas a poder dormir en paz.